A4 Urban, ¿le suena? Sí, me suena bastante. Totalmente. Camilo nos recordaba ahorita que A4 Urban participó en el reality de Caracol La Pista en el año 2013. Estamos aquí aclarando el tema en el año 2013. Pues mire, Diana, ellos, este grupo, ¿cómo se puede denominar? ¿Grupo de danza? ¿Grupo usted me ayuda? ¿Grupo de danza? A4 Urban. Sí. Sí. Es que tenemos aquí al director, Pedro Andrés H. Maldonado, a propósito de un viaje que ellos tienen a Orlando, Florida, a un torneo internacional en el mes de noviembre. Obviamente, para ellos viajar, participaron previamente en Cali en un torneo latinoamericano, se ganaron el derecho, y de eso es que vamos a hablar. ¿Cómo llegan, cómo viajan, cómo logran pues representar al país? Y además, me imagino que vamos a hablar también de recursos para que la gente los apoye. Pedro Andrés H. Maldonado, director de A4 Urban, bienvenido, buenos días. Muy buenos días a todos los oyentes. Pues sí, la verdad, nosotros, antes que ser un grupo de danza, organizamos una fundación. Después de que salimos del concurso, nosotros organizamos una fundación, la cual es una fundación cultural, y trabajamos con niños desde los 4 años. Este viaje del que estamos hablando, tuvimos la dicha y la fortuna de representar al municipio de Soacha en un torneo latinoamericano de danza en Cali. ¿Eso fue En cuándo? noviembre, del 16 al 20 de noviembre, Pasado, ¿no? En pasado, 2014. sí, 2014. Y llevamos 6 categorías. Llevamos categoría de niños junior, niños infantil, juvenil, y adultos y profesional. Todas las categorías trajeron trofeo para Soacha. Entonces, de ahí ganamos el cupo para ir a participar y representar ya no solo a Soacha, sino representar al país en Orlando, Florida. Este viaje es en noviembre, y pues la idea es viajar todos los chicos que fueron a Cali, que somos más o menos 30 bailarines. Esto le iba a preguntar, 30 fueron a Cali y 30 van a viajar a Y Orlando. 30 queremos viajar a Oiga, Orlando. pero 30 personas, eso se requiere también un buen recurso. ¿Cómo hacen Sí, ustedes? señor. Pues nosotros somos una fundación sin ánimo de lucro. Todo las presentaciones que hacemos, sí pedimos, en este momento estamos pidiendo una colaboración. A todo evento que vamos, de que nos den un recurso económico para así poder como ahorrar y conseguir los recursos para que los chicos viajen. ¿Y esa es la única forma o hay de pronto algún respaldo? Yo no sé, es de alguna entidad, no sé, pública, privada. No, Nada. las entidades públicas no patrocinan la cultura y el arte, Sí, desafortunadamente es así. desafortunadamente. Y las entidades privadas, ellos ya, hay una ley que dicen que si apoyan a fundaciones, sus recursos para pagar los impuestos disminuye, pero esas empresas han optado por crear sus propias fundaciones, entonces utilizan sus propios recursos. Sí, Ya se no apoyan ellos se mismos. apoyan ellos mismos, entonces ya no hay como alguien que diga, bueno, nosotros les queremos ayudar, les podemos ayudar. Sí hay que intentarlo, de pronto si sí hay de pronto alguna empresa, alguna entidad que lo quiera y lo puede hacer, hay que Sí. intentarlo de todos modos, no hay que perder esa esperanza. La idea es que puedan viajar, ¿no? Tenemos niños desde los 4 años y para ellos es todo un sueño. Para nosotros es un sueño verlos a ellos viajando y haciendo sus cosas realidad. Entonces, pues nada, sí necesitamos apoyo, sí queremos saber si de pronto hay alguien que nos escuche, que quiera ayudar a estos niños, que quiera ayudar a estos jóvenes a que utilicen su tiempo libre en cosas adecuadas, a que puedan viajar. Es una buena causa. Todo, digo yo que el arte, la cultura y el deporte forman personas. Y Sí. eso es lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros no estamos formando artistas que mañana vayan a ganarse plata bailando. No, estamos formando personas que tengan valores bien estipulados, que puedan ser bien para la sociedad y que puedan darle la mano a sus compañeros. Pedro Andrés, y mientras aparece esa persona solidaria que ojalá aparezca, o esa empresa, o esa organización, ¿ustedes van a seguir entonces qué? Organizando actividades de aquí a noviembre para captar recursos. Sí, claro, tenemos algo que se llama A4 Urban en tu colegio. Todas las personas que quieran tener al grupo en su colegio nos puede contactar, nosotros vamos y pedimos una colaboración mínima por estudiante, lo que el compañero y lo que el estudiante quiera dar, quiera Voluntad. colaborar, voluntario. Okay. ¿Sí? No hay ningún costo estipulado, lo que nos quieran colaborar. Entonces vamos a sus eventos especiales, vamos a sus izadas de bandera, Día del Idioma, cumpleaños del colegio, bazares, a todo lo que las instituciones requieran, nosotros llevamos la carta. Se contacta con nosotros y la colaboración es voluntaria. Una forma de colaborar justamente, Pedro Andrés, entonces es esa, que los colegios se motiven, los inviten, inviten a los chicos, que hombre, una monedita de 500 pesos, de 1,000 pesitos, 2,000 pesos, porque es una buena causa. Y es que estamos hablando, Diana, que van a viajar 30 integrantes de A4 Urban a Orlando. Eso, los solos pasajes y después el hotel y todo lo que son viáticos, eso se requiere dinero. No tienen ninguna colaboración, ellos se están desmoviendo. Y una de las formas de captar esos recursos es visitando los colegios y acudiendo a la voluntad de los estudiantes y de los docentes. Así es, los artistas que van a representar no solo a nuestro municipio, sino al departamento y al país entero, normalmente les toca muy duro en esta parte, ¿no? Porque no hay como un rubro de financiación en ningún lado para que los artistas puedan viajar. Pero bueno, me imagino que ustedes con toda la energía, con toda la y ese viaje hay que hacerlo, ¿no? Sí, nosotros nos viajamos porque viajamos, o sea, estamos trabajando muy duro en eso. Ahorita estamos en la papelería, el tema de las visas, toda esa cuestión, que eso también es otro trámite y otro recurso. Y otro recurso, las visas son bastante costosas, pero hay que hacerlo y estamos en esos trámites. Entonces, de antemano pedimos la colaboración de todos los que quieran. ¿Se pueden comunicar con nosotros? Sí, sí, eso le iba a preguntar. Regáleme unos datos, unos números telefónicos. Hay que escribir los números en Periodismo Público cuando colguemos la nota, para que la gente también tenga la posibilidad de tenerlos ahí. Uno nunca sabe. ¿A dónde se pueden comunicar? Se pueden comunicar al 312-535-5796, al 315-538-4383, al 317-797-4257. Bueno, vamos a repetirlos, Diana, aquí tomé atenta nota. 312-535-5796, 315-538-4383 y 317-797-4257. 42, el último, corregimos. 42, 317-797-4233. Perfecto. ¿Y ustedes dónde están? ¿Tienen Estamos alguna sede? Ubicados, claro, nosotros tenemos nuestra sede dancística, la tenemos ubicada en la carrera cuarta, número 1661, tercer piso. Esto queda por la autopista. ¿Carrera cuarta es la autopista? Sí, señor, queda por la autopista, sentido norte-sur. Sentido norte-sur, es decir, yendo hacia Compartir. Ajá, perfecto, antes de llegar a La Bomba. Carrera cuarta, es decir, autopista sur. La gente de pronto se equivoca. Sí, autopista sur. Autopista sur, 1661, cerca a La Bomba, ¿no? Diagonal al Instituto Británico. Ah, perfecto, ahí es la mejor ubicados. Porque también pueden llegar allá y aquí, alguien que quiera colaborar. Aquí es donde ofrecen los cursos para niños sí, y jóvenes, tenemos ¿cierto? Escuelas de formación desde los 4 años. Niños, jóvenes, adultos y el grupo profesional. Hablemos un poquito, aprovechemos a hablar de A4 Urban, qué modalidades, qué categorías, a quiénes reciben, qué debe hacer un muchacho o un niño para llegar. A4 Urban recibe niños desde los 4 años. ¿Por qué desde los 4 años? Porque son niños que ya son independientes, que pueden ir al baño solitos, que pueden hacer sus cosas solitos, ¿sí? Y están en la edad perfecta para iniciar un proceso artístico. Entonces, recibimos los niños de los 4 años. ¿Nosotros qué les inculcamos? Aparte de la danza de competencia, siempre resaltamos sus buenos valores, en que sean compañeristas, sean amigables, sean comprensivos, y más que eso, que sean serviciales. Que sean serviciales. El arte es para servir y alegrar. Entonces, eso es lo que nos interesa. No formarlo como el bailarín perfecto, sino el artista integral, la persona que va a servir a la sociedad. Entonces, ofrecemos cursos desde los 4 años. A los niños les damos danza de competencia. Empezamos con motricidad, expresión corporal. Los niños, los jóvenes, sí ya vamos un poquitico más adelantados. A ellos sí les hacemos mucha danza de competencia. Ellos han tenido la oportunidad de participar en eventos nacionales donde han ocupado muy buenos lugares, han ocupado primeros lugares y si no dentro de los 3 primeros, representando al municipio en varios torneos a nivel nacional. También algunos chicos han tenido la fortuna de grabar comerciales, publicidad, para medios de comunicación muy importantes y para marcas muy importantes del país. Entonces nos damos cuenta que el trabajo que se hace con los chicos realmente funciona. Y en este momento también estamos tratando de grabar con otros medios precisamente esto, para la colaboración no solo de Soacha, sino de todo el país. Quien quiera colaborarnos, vamos a extender la invitación a todo el país a ver quién nos puede ayudar para que los chicos puedan viajar. Bueno, Pedro, y una última pregunta. Si los papás están interesados en que sus niños participen en estas escuelas de formación, ¿qué requisitos piden ustedes para que los niños ingresen? ¿Qué días dictan estos talleres? Las clases las tenemos los días lunes, miércoles y viernes. Cuando tenemos eventos, torneos o presentaciones, tenemos clase todos los días, de lunes a viernes. Pero cuando no, nos preparamos lunes, miércoles y viernes. El horario infantil es de 4:30 p.m. a 6:00 p.m. Y el horario juvenil es de 6:00 p.m. a 7:30 p.m. El horario de adultos son los días martes a las 7:00 p.m. Y los sábados 10:00 a.m. ¿Qué tienen que hacer? Hay un requisito muy importante que lo tienen que cumplir, y es que el niño tenga muchas ganas. Eso es. O la persona que quiera ingresar realmente tenga ganas de aprender. No más. Nosotros no pedimos ningún tipo de audición, nada. Todo el mundo es apto para practicar y para empezar su modalidad. Perfecto, ahí está. Entonces es una buena alternativa y una buena posibilidad para los niños y para los jóvenes en sus tiempos libres. Pues Pedro Andrés, le deseamos éxitos. Ustedes viajan, ya como lo mencionábamos, a Orlando, Florida, en noviembre. Se necesitan recursos, ojalá. No solamente esperemos que los colegios, así como el cuento de Centavito, vayamos haciendo esa gran bolsa que se requiere, sino que algunas personas y empresas que puedan apoyar la cultura pues se comuniquen con ustedes. Puede ser a los teléfonos que vamos a colgar en periodismopublico.com o a través de la sede, allí en la autopista sur 1661, piso 3. Pedro Andrés, muchas gracias y muchos éxitos, y bueno, esperemos tenerlo de nuevo por acá antes de que viajen, porque todavía falta tiempito, ¿no? Claro que sí, no, muchísimas gracias a Periodismo Público, porque siempre han estado ahí colaborándonos y como al margen de lo que hacemos. Por último, quería recordar nuestras redes sociales, por Facebook, A4Urban, el fanpage, en Twitter, @A4Urban, y nada, pues los correos electrónicos A4Urban@hotmail.com. Y ya, pues esos es los medios de las redes sociales donde nos pueden encontrar. Muchísimas gracias, un saludo a todos los televidentes, a ustedes muchísimas gracias por la invitación y esperamos estar aquí muy pronto para tener otras noticias. Así va a ser. Pedro Andrés H. Maldonado, él es director de A4 Urban, orgulloso achuno.